todos traga perras en el bingo café y copa todo vicio. De la adicción, revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, tu batear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Para trabajar porque ninguno me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Robar a los viejos todos los días de la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En casa. Sin vicio no puedo estar. Fumar y el pan y el pan también.